1 en el aire de AM570 en Radio Argentina, en una mañana donde hay Liga Nacional de Básquetbol, donde el juego queda en segundo plano, porque anoche cuando veníamos para a Comodoro para transmitir el partido que íbamos a televisar por la pantalla de Teis Sports entre el equipo local Gimnasia con la serie 2-0 frente a San Lorenzo, nos enterábamos de la locura, de la barbarie, de la incomprensible actitud de 8 o 10 energúmenos que entraban e interrumpían en el entrenamiento de San Martín con armas tumberas para amenazar al equipo, para amenazar al grupo, para amedrentar al equipo que dirige Seba González. No es la primera vez que pasa, no es la primera vez que pasa. Ya le pasó a San Martín cuando descendió hace mucho tiempo, en el último partido, en el quinto juego. Recuerdo las bombas del Truendo que caían cerca de donde estaba Lucas Victoriano a la salida del micro. Ya le pasó a la gente de la Unión de Formosa la temporada pasada cuando terminó ganando la serie 3-2 y ahora fue el turno nuevamente de San Martín. Por eso, y agradeciendo gentilmente este contacto con Sebastián González, porque el equipo ya está en el Vicente Rosales con fuerte custodia policial, recién tuiteábamos una foto acerca de cómo llegó San Martín a entrenar hoy por el mediodía. Le agradecemos el tiempo. ¿Cómo te va, Seba? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal, Gallego? Bien, bien, acá estamos. Bueno, ¿cómo está el ánimo? ¿Cómo están ustedes? Una situación horrible, increíblemente inesperada, ¿no? Sí, feo, feo. Por ahí uno ayer a la noche, no, viste, terminó, se fueron y seguimos entrenando, no da dimensión de lo que podría haber pasado por la alteración de quien tenía las armas y bueno, amenazaba constantemente que acá no se gana, que seguro una situación muy fea. Recién te escucho a vos qué ha pasado. A mí, yo he dirigido desde local, federal, TNA, Liga B, en 10, 12 años, y le preguntaba a los jugadores, no nos había pasado, es atípica el básquet. Yo termino el clásico con regate y me voy caminando por el parque cruzándolo y nadie me dice nada, ganemos o perdamos. Cosas que estamos acostumbrados en el básquet a venir caminando a los estadios a entrenar y irse. Entonces se enfoca un poco, se pone malo, y muchos llamados que me hubieran gustado que sea para hablar un poquito de básquet eran sobre todo en esta situación. Así que bueno, nosotros preparándonos, metiendo la cabeza, hablando un poquito de que cortemos los teléfonos porque todo el mundo pregunta de esto y nos metamos ya en tratar de jugar bien la serie, no jugar bien, jugar muy bien la serie, porque tenemos un gran equipo al frente que hay que jugar muy bien para ganarle, así que en eso estamos. Imagino que igual, independientemente de eso, el momento que se vivió anoche fue cuanto menos dramático y sorpresivo, y sin saber cómo reaccionar ante tamaña agresión, digo, porque no es fácil que el equipo esté tranquilo entrenando, preparando el partido, de repente 6 u 8 individuos armados. Nos quedamos parados, nos quedamos viendo. En un momento yo agarro y le digo, vamos para aquel lado, váyanse muchachos, viste, no, viendo que sorprendidos, digamos, y decir, bueno, vamos, Juan Pablo le dice, sacate eso, que tenés la cabeza, estaban todos cubiertos, viste. Y bueno, ahí apareció esta arma tumbera que no me parecía, no conozco, no sabía que era un arma eso, y después aparecieron otras más, y bueno, ahí ya apuntaban, y bueno, ahí ya nos fuimos y nos quedamos esperando. Justo había una persona que filmó el videito ese, y bueno, ahí es donde primero salían y decían, no filmé, amenazándolo también, y bueno, ahí después se fueron y ya no volvieron, pero habrá sido una situación de 2 minutos difícil de olvidar, porque son una situación fea, digamos, que por ahí no tomamos dimensión en ese momento. Después pudimos entrenar, pero la verdad fea, y cuando salimos después también con unas motos, con tres petardos de esos tres tiros tirándonos al colectivo cuando nos íbamos también, viste, pero bueno, eso es lo que pasó y lo que podemos decir. ¿Se puede preparar tranquilo el partido? ¿Se puede poner la cabeza tranquila en el juego con esto que pasó? Yo hablaba con los jugadores recién, a cada uno le puede afectar diferente, viste. Ayer el entrenamiento terminó siendo bueno, en intensidad, en concentración, entonces, y fue después del episodio, hoy mucho hablando de eso, no sé si será óptimo, yo me siento que estoy bien y que estamos bien para enfrentar el juego, es muy personal cada uno lo que puede sentir o los temores o la situación que puede tener en cada uno debe ser muy individual, ¿no? Claro, pero el efecto ya está causado, porque es como decís vos, Seba, a cada uno le puede afectar de una manera diferente, hay que ver cómo le afecta, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, y ahora llegaron en medio de una fuerte custodia policial y también con muchas cámaras de televisión y un revuelo de prensa. Sí, también, y como te digo, los llamados de esta mañana, todo hablar de este tema, y ahora esta situación también de la llegada, de viajar escoltado, de tener que, bueno, cosas que no acostumbrados, pero bueno, si es la forma de que estas cosas no pasen, habrá que hacerlo. Yo siento el básquet, como te dije, de tantos años, de tantas canchas, la primera vez que pasó, que va la familia, que van las mujeres, que van los hijos, que siento el básquet de esa manera, y esto, cosa, si pasó alguna vez, como te escuchaba vos, ya no puede volver a pasar nunca más, o sea, no, si hay que ir de otra forma, tenemos que ir con escolta antes, para anticipar esto, si ya había pasado, me parece que está muy mal, y si es la primera vez que a mí me pasa, veo como que no quiero que pase nunca más. Seba, bueno, te dejamos que tenés que dar el entrenamiento, y la mejor manera posible, y tenés que tratar de jugar independientemente de que están aguardando el fallo, que seguramente será sin público, y con una fuerte... Sí, eso es una situación rara, también atípica. Me pasó este año jugar en cancha sin público, y la verdad, no, nadie se siente cómodo, ni los locales, ni los visitantes, ni los árbitros, porque por ahí hay dirigentes y son los únicos que están y se los escucha. No sé si será una solución buena o mala para el desarrollo del juego, pero bueno, no soy el que tengo que tomar esa decisión, no es otra gente. Lo que sí, déjame también el momento para agradecerle a Fernando Duró, su cuerpo técnico, a los jugadores de Olímpico, que todos se solidarizaron con nosotros, se pusieron a disposición en lo que sea. Te da cosa que gente como ellos, tan reconocida, tan valorada y tan que se sabe quién es, por ahí te pidan disculpas. No entiende que ellos pidan disculpas de una situación que seguro que escapa a ellos y no tienen, pero bueno, lo hicieron y es rescatable también. Seba, lo mejor para esta noche en el juego, lo mejor para poder estar en la banda, sabemos que hemos viajado mucho, hemos estado muchas veces en la banda y sabemos que el 80, el 90, el 99% de la gente es gente tranquila, la gente santiagueña, gente de primera, y por culpa de unos tarados, bueno, que ya se desentó la serie, ¿no? O sea, ya ahora entran a jugar otros factores completos, gane quien gane, se desentó la serie y entran a jugar otros factores que nada tienen que ver con meter la pelota en el canasto, ¿no? Sí, coincido. Lamentable, como le decía a los jugadores recién, tratando de meter, del otro lado hay gente profesional que trabaja como nosotros, como esto, y por respeto tenemos que hacer lo mejor posible y bueno, tratar de ganarles, pero en la cancha, porque es lo que hay que hacer, y bueno, meter la concentración para que sea lo mejor y para, como decís vos, ese 99% de gente buena, porque yo también he jugado mucho en la banda y he venido caminando del hotel todas las veces, pueda disfrutar de esto que, bueno, que amamos todo y que nos dolió a nosotros como a todo el básquet, periodistas, jugadores del otro equipo, entrenadores, árbitros, todos estamos dolidos por esta situación y gracias por haberse solidarizado. Ojalá que la gente que le guste el básquet pueda seguir disfrutándolo de la mejor manera. Sebastián González, muchísimas gracias por el contacto, lo mejor para esta noche y lo mejor en la estadía de Santiago. Abrazo, hasta luego. Bueno, abrimos de una manera especial, queríamos hablar del juego, me había preparado para ir a la calle.